Señor del Universo. Cuando Dios hace vibrar las cuerdas de la creación, oigo entonces la maravilla del vasto universo en canción. Es la nueva alabanza que el cielo entona feliz al nacer de un nuevo día, parece decir el sol. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Los astros las manos se dan y en los cielos bailando se van. Los astros las manos se dan y en los cielos bailando se van. En la nueva alabanza la tierra, el cielo y el mar besan juntos en celebración. Todo es nuevo cada día y el cielo se hace oración. Es santo el Señor, es santo porque es amor y sigue la ronda de luz, los astros en procesión sesión.